Siguiendo un poco con esta primera introducción al libro, y una vez que hemos hablado de la estructura que presenta en términos de distribución de la materia narrativa, de capítulos, en este caso de cuentos o de historias, bueno, utiliza, por cierto, un tipo de cuentística que es muy interesante, a mí me resulta siempre muy interesante, que es un poco lo que se llamaría cuento largo. Es decir, está el relato breve, como sabéis, y está la novela. Esa distancia intermedia que puedes encontrar en obras que duran de las 20 a las 40 o 50 páginas, por poner una cifra aproximada, es muy interesante. A mí me gusta mucho porque creo que en general el autor que se decanta por ese formato es porque tiene muy claro lo que tiene que contar y cómo contarlo, y no está preocupado de si tiene que llenar tantas páginas porque se lo han cargado una editorial o por otro motivo, sino que su motivo es intrínsecamente literario. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en los grandiosos cuentos de esa distancia de Juan Carlos Onetti, que es un escritor hispanoamericano de los que, por desgracia, no podremos ver con gran detalle, y que para mí es el máximo maestro posiblemente a nivel universal de ese género. También estoy pensando, por ejemplo, en El profesor y la sirena. Se llama Ligea, el título es un nombre propio, de Giuseppe Tomasi, más conocido como Lampedusa, porque era, bueno, su título nobiliario. Es el autor del Gato Pardo. Seguramente os preguntáis a vuestros padres o abuelos por ese libro o por la película que se hizo, lo conocerán porque fue un gran éxito en su época. Y bueno, es un libro magistral, la película también lo es. Y, en fin, por ahí va un poco la cuestión del uso de este tipo de narrativa.